Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Más y no usarse aquellas que puedan llegar a perjudicar a las personas. Creo que se debería ser más conscientes de usar esas energías que no nos van a perjudicar nunca. Señoras, señores, mi corazón. Bueno, dentro de lo que está pasando en el mundo, tendrían que aplicarlas más ese tipo de energías para, digamos, no ensuciar, como quien dice, el medio ambiente con todo lo que está pasando. Es como que son buenas, pero mucho que no se aplica. Mi corazón me lleva. Es asombroso cómo los entrevistados para esta apertura coinciden sobre el tema. Estos son solo dos de los que entrevistamos durante las pasadas horas. Las energías limpias son buenas y se usan poco. Pusimos dos solo a los fines de ejemplificar este hecho, ¿no? Es bastante homogénea la postura. También coinciden en la expresión de deseo y reconocen que es bueno y guardan como una cierta esperanza acerca del uso de estas energías. Se asemejan también en que no mencionan cómo implementarlas, tampoco mencionan responsables de su falta de implementación, que es un tema de discusión. Las energías limpias, la utilización de biomasa, la energía eólica, la solar, la hidroeléctrica y mareomotriz, representan, sacando la hidroeléctrica, ¿no?, menos del 1% a nivel mundial del total de las energías que se consume. Es decir, la hidroeléctrica es una de las más importantes. Sacada la energía hidroeléctrica, no hay mucho uso de energías limpias como mareomotriz, solar, eólica y de biomasa. Representa el 1% del consumo, hasta el 6, 7, 8, dependiendo de la comuna o de un lugar específico. La energía eólica es la que más crece, además. Esto es muy interesante. Surgen dos cosas para decir, al menos dos cosas. Cuando existe crisis, tal vez uno de los factores más importantes a tener en cuenta es si existe reflexión al respecto del tema que atraviesa la crisis. Por ejemplo, podría ser uso de recursos. Si pensamos sobre el problema o el problema nos piensa a nosotros, es decir, si nos ahoga el problema o nosotros podemos reflexionar sobre ese problema. Decía un colega hace tiempo que a él no le importaba tanto si con el cambio de hora se ahorraba poco o nada. Lo que importaba era que se instalaba el tema y se podía pensar en ese tema todo el año. Esa es una visión interesante. El otro aspecto es que como consecuencia de que está instalado un tema y tenemos conciencia y tenemos esta imagen esperanzadora acerca de la implementación de algo que nos parece muy bueno y muy probablemente lo es, como en el caso de las energías limpias, lo es, ponemos en primer plano estos aspectos, a veces en tono acrítico. ¿A qué me refiero? Las energías limpias tienen costos ambientales cero. Es decir, en todos los aspectos es limpio. ¿Es gratis para el ciudadano, como proponen algunos grupos? Una vez que la energía solar sea masivo, digamos, ¿quién va a controlarlo? ¿Quienes produzcan los implementos para capturar la energía solar? ¿Ahí va a estar el precio? Es interesante. ¿Quién la administraría? ¿La tierra, el valor de la tierra sería diferente? Porque ahora tiene un precio que está vinculado al costo que significa procesarla, cambiarla, transformarla. ¿Bajarían los precios de los productos que consumimos porque nos hemos mudado a energías limpias? Escenario del futuro, para pensar, no para ser fatalista, sino para tampoco para bajar el nivel de esperanza, sino para ejercitar el tono crítico en el análisis hasta de las cosas buenas y esperanzadoras. Cargo mi auto en el futuro. Cargo mi auto electrónico, solar, funciona a electricidad y energía solar, con energía eléctrica producida a partir de turbinas eólicas. Ambos, la turbina y el auto, poseen componentes que requieren neodimio, una tierra rara que surge de la explotación minera a cielo abierto como producto secundario o terciario de la explotación de otros minerales. China genera el 90% del neodimio. Ya prohibió su exportación hace un tiempo, lo comentamos aquí en la búsqueda. China sabe que ese es el cuello de botella de una cadena larga que conduce a producir energías limpias. ¿No es paradójico? Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Universidad en el 98.9. Hacemos ciencia, divulgación de la ciencia, reflexionamos sobre la ciencia. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 420-745, también dejar tu mensaje al 420-895. Osvaldo Martín, quien está aquí conmigo, nos dice otras formas de comunicarnos con La Búsqueda. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Dónde? Bien, digamos. Bien, apenas. Bien. ¿Te puedes comunicar entrando a peligrociencia.com? Sí. O a facebook.com/labúsqueda. Uh-huh. ¿Y? Y ahí puedes entrar, y comunicarte, entrar, dejar los mensajes. Y te divertís. Y puedes entrar y mandarnos mails. Uh-huh. A labúsqueda.divulgación@gmail.com, tal vez sea lo más fácil. Es lo más fácil. Sí. Creo que tenemos un público relativamente adulto. No sé si hay mucho Twitter por ahí. No, Twitter, viste. Poco Twitter. Parece que vamos a dejar ciertas formas de comunicación. Sí. Son muy buenas herramientas de difusión, pero no sé si en este caso está funcionando en divulgación. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Gracias a los que nos comentan algo sobre el programa, aunque no se comuniquen por estas vías electrónicas. ¿Sí? El otro día recibí un mensaje a las 8:30 de la mañana que nos estaban escuchando en la repetición. Ah, es decir, el sábado primero claro. De mayo. Casi me despierta. Claro, me despertó. Bueno. Pero fue bueno despertarse con un oyente que decían, estoy en viaje y lo estoy escuchando. Feliz día. Estuvo bueno. Sí, nos están sintonizando también en FM Center, en Tilizarao, en el 98.1. Gracias por dejarnos entrar allá en el norte de la provincia. Creo que no tengo más nada para decir. Entonces vamos con Actualidad Científica. Como siempre, tenés dale, que empezar vos, Osvaldo. Dale. ¿Sabés que estaba buscando una noticia que, como te dije, estoy bien hoy día? Entonces estaba una noticia que me entusiasmara. Ajá. Y mirá lo que encontré. ¿Estoy bien? ¿Necesitaba una noticia? Estoy bien, sí. Me gusta estar mejor. Estar más, con más ánimos, ¿no? Entonces encuentro esta noticia que dice que broncearse puede ser adictivo. Y se está refiriendo a broncearse en una cama solar, no en el, no usando el sol. Sí. Y estos científicos lo que hacen es utilizar un cuestionario de adicción a sustancias. Existen dos, sí. Por lo menos, o sea, existen varios, pero usan dos cuestionarios estandarizados por la Sociedad Americana de Psicología. Para detectar adicciones. Para detectar adicciones a sustancias. ¿Sí? Y esos lo usan en este caso. Y lo usan en un grupo de 229 estudiantes de universitarios. ¿Sí? Digamos, esto es común, agarrar estudiantes universidarios y pagar $5 o $10, llenas un cuestionario. Sí. Y de esos estudiantes, el 40%, según uno de estos índices, uno de estos tests, y el 30%, según otro, serían adictos a broncearse. ¿Qué porcentaje, perdón? 30-40. 30-40. Todos esos 229 son usuarios de camas solares. Claro, está bien. Bueno, 229. Sí. Y también están asociados otros síntomas, ¿sí? Esta gente muestra niveles de ansiedad más alta, hay cierta correlación con un uso un poco más abusivo de alcohol, de drogas, de otras cuestiones. Y esto, en realidad, esta noticia yo la encontré publicada en el blog de Scientific American. Sí. Y sigo leyendo la noticia y sigo sin entender qué es lo bueno de la noticia esta, sinceramente. A ver. Porque, digamos, te iba a preguntar entonces por qué la trajiste aquí. Precisamente porque, bueno, a ver, utilizan un método, a ver, ¿qué dicen? Dicen que se puede ser adicto a cosas que no sean sustancias. Bien. Cosa que ya sabemos. Usan un test, ¿sí? Que ya se usa para eso. Si bien fue originalmente diseñado para asociarlo con sustancias, hace rato que se usa para otro tipo de adicciones. Y no veo a qué va. O sea, entiendo que alguien quiere investigar esto. No critico que alguien quiera investigar. Estamos criticando la noticia. Me resulta raro que lo pongan en un blog junto con otras noticias que sí, por ejemplo, me parecieron interesantes. Pero esta noticia es como desprovista de y comentada de una forma que no me hace ver dónde está lo interesante de la noticia. ¿Vos lo ves? No, yo así como me lo contás, no. Pero tal vez sirva esto como ejercicio de lo que debería ser, no la noticia en este caso, porque en una de esas lo único que hicieron la agencia de noticias o el periodista o el comunicador fue ir y buscar en la lectura de algún trabajo o probablemente levantarlo de otro lugar. No, sí, parece que está sacado del paper original. Del paper original. Pero, digamos, parece que es atractiva la noticia, simplemente. Yo entiendo el título, broncearse puede ser, digo, y ahí queda, broncearse es adictivo. Pero ahí queda la noticia, no se va a explicar por qué. No hay ni siquiera hipótesis acerca. O ponerlo en algún contexto. No hay contexto. Bueno, esto también me parece un buen ejemplo de la investigación en contexto. Es decir, uno no parte. Teóricamente uno no debería partir de la investigación científica de simplemente las ganas de querer hacer algo. Claro, normalmente no surge de un marco teórico. Podría ser el marco de las adicciones. Lo que uno debería ver es si está bien fundamentada las razones por las cuales se aborda esta problemática. Fíjate, está publicado en el Archivos de Dermatología, así se llama el journal. Sí, entiendo. La otra cosa es que no necesariamente todo lo que está publicado es de buena calidad. No, claro. Digamos, a ver, eso lo sabemos. Digamos, si la gente no lo sabía, la gente que no está en el ámbito científico, no lo sabía, sépalo. No todo lo que está publicado es de buena calidad. No todo lo que está publicado está en las mejores revistas. Esto no quiere decir que todo sea de mala calidad. Muy por el contrario. No, claro. Quiere decir que simplemente porque esté publicado, lo mismo hay que tomarlo con pinzas. Hay revistas que son muy prestigiosas, pero tienen una forma de entender la ciencia o el campo disciplinar que se permiten cosas que en otros campos disciplinares estarían vedadas. Pero es porque el núcleo de gente que publica y ve y revisa esas revistas consiente esa práctica. Y bueno, eso también es parte de la ciencia. No digo lo del esnable de eso. Digo que también se equivoca. Claro, pero me pareció un ejemplo precisamente para comentar esta cuestión. Bueno, ¿vos sos adicto? Yo no. Podría ser, tal vez un par de cosas así. Hablando de adicciones. Claro. A ver. Hablando de adicciones. ¿Sabes qué? Está el humo de primera mano, que es el que ingerís vos si fumás. Claro. El humo de segunda mano, que es el que inhala otro que, siendo no fumador, inhala porque está en una atmósfera de fumadores. Y está el humo de tercera mano o el tercer humo. Ah, es cierto, sí. El tercer humo. Este tercer humo o humo de tercera mano es los compuestos químicos que se generan una vez que el humo ha salido de la persona fumadora, de los pulmones de la persona fumadora, llega a alguna parte del ambiente, por ejemplo, puede ser el piso, la ropa, el mismo cuerpo de otra persona, una alfombra, el empapelado, y sufre transformaciones que no se producen ni cuando se quema el cigarrillo, ni cuando se exhala, ni cuando lo inhala la otra persona, sino que se producen in situ, en un lugar fuera de la persona. Está bien. Ahí sufre transformaciones. ¿Qué transformaciones? Son productos que se generan por la reacción entre la nicotina y el ácido nitroso. Se generan contaminantes nuevos, que no están en el cigarrillo, que solo se generan en contacto entre la nicotina y ácido nitroso. Ahora, cualquiera que haya entrado a un espacio en donde se ha fumado siente que hay olor, aun cuando después se haya limpiado, eso es porque persisten ciertas partículas, pero eso no es lo peor. Lo peor es que las partículas que se generan una vez que el humo se ha contactado con ciertas superficies son cancerígenas. Claro. Ahora ya no es el humo que inhalo yo del cigarrillo, el humo que inhalás después de que yo lo exhalo, sino es el humo, entre comillas, que queda, las partículas que quedan en la superficie. Cuando el tabaco se quema, se libera nicotina en forma de vapor que se adhiere a superficies como paredes, pisos, alfombras. De este modo, la nicotina puede persistir sobre estos materiales durante días, semanas, inclusive meses. Hugo Destaillats y sus colegas de Berkeley, del laboratorio en Berkeley, han demostrado que cuando estos residuos se combinan con ácido nitroso del ambiente, forman N-nitrosaminas. ¿Sí? Estas nitrosaminas se encuentran entre los más activos y potentes agentes cancerígenos presentes en el humo del tabaco. Es tremendo. El trabajo fue publicado en realidad hace un par de meses en los Proceedings of the National Academy of Science, en los PNAS. Lo firman también otros autores, por ejemplo, Mohammad Sleiman, entre otros, también del laboratorio en Berkeley. Los investigadores han utilizado celulosa como modelo de material expuesto al humo. En vez de usar una carpeta, madera o una tela, usaron celulosa, un material que pudieran controlar y analizar. Los niveles de nitrosaminas que detectaron sobre superficie de celulosa fueron 10 veces más altos que los presentes en una muestra expuesta por 3 horas a concentraciones altas pero razonables de ácido nitroso. Es decir, las concentraciones que encontraron de nitrosaminas producto de estar fumando por ahí son más altas que las que solo produciría el ácido nitroso. Sí. Quiere decir que para producir nitrosaminas se necesita ácido nitroso y nicotina. Y ahí se forman estos compuestos que son cancerígenos. Los investigadores están abocando en este mismo momento, en realidad esto es paralelo, ya se habían empezado a abocar cuando el paper salió publicado, a determinar la presencia de estos compuestos in situ, en lugares, la carga, es decir, cuánto hay, cuánto se junta en ambientes fumadores y no fumadores, el nivel de exposición real, ¿por qué? En un ambiente de fumadores, el polvillo que uno inhala, contiene estos cancerígenos. Me parece que hay que guardar ciertos recaudos acerca de, no solo fumar, sino los residuos que deja el hecho de haber fumado. ¿Sí? Entrar a una habitación donde nadie fuma, pero alguien ha fumado. Claro. Ya sería peligroso. Claro. La noticia la saqué de una nueva agencia de noticias científicas, Novarres. ¿Sí? Y tomé... La crónica realizada de este trabajo, además fui al trabajo a verlo, de Ricardo Gómez Becchio, un periodista científico aquí de la Argentina. Me parece que ya nos tenemos que ir a un tema musical. Así es. ¿Da? Después seguimos con ¿da para tema musical? Hoy nos vinimos francés, muy francés. Bastante. Te viniste. De Jan Tiersen, La Valse de Amélie. ¿Está bien dicho? Supongo, no sé francés. The Quizás fuera primero el arte, luego la revelación y por fin la ciencia. ¡Basta! Esta es una sección que la habíamos hecho antes, pero nunca la hemos hecho estando en este año, creo. Uh-huh. Este año es primera vez que así la vamos es. A hacer. Y la idea es más o menos quejarse de algo cuando uno ya llega un momento que se cansa, que dice uh-huh. basta de tal uh-huh. cosa. Y en este caso, este basta viene originado por una nota que yo presenté al Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis uh-huh. en noviembre, 11 de noviembre del 2005. Vaya. Y en esta nota, que me la han contestado hace un par de días, uh-huh. ¿sí? Yo lo que pedía, en realidad son cuatro puntos, y tenía que ver con esto, con tu noticia. Con no. La, sí. ¿En serio? En ¿qué serio, casualidad? ¿Viste? Con la prohibición de fumar. Yo presento esta nota porque digo que existe una ordenanza. Después hablamos sobre el manual de construcción de discurso y realidades. Dale. En la comunicación. Ajá. Presento esta porque digo que hay una ordenanza del año 2000 que prohíbe fumar dentro sí. de espacios cerrados de la universidad con... durante la realización, dice, de tareas académicas y o administrativas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo digo que eso de poner un momento durante puede prestarse a confusiones, porque de hecho me pasó de gente uh-huh. que me dijera no porque estoy en por el pasillo supuesto. Conversando, por ejemplo, no puedo fumar. Uh-huh. Y no quedaba claro si, por ejemplo, se podía fumar en el buffet, en el rectorado, en el comedor universitario, sí. en distintos lugares. ¿No? Entonces uno de los puntos que pido, y algunas cosas como que se retiran los ceniceros, que en esa época había un cartel de prohibido fumar y un cenicero abajo con las colillas de cigarrillo. Exactamente. Lo que por lo menos resulta un poco contradictorio. Esta los retiró el secretario de Infraestructura. Se retiraron hace poco. El año pasado. Sí. Bueno, esta nota, que es de noviembre del 2005, sí fue analizada un mes después, más o menos, por el Consejo, tres semanas después, lo que está bien, uh-huh. y pasó a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Uh-huh. Sí. La cual da respuesta a esta nota, para que me fije, el 16 de diciembre de 2009. Ah, lo tengo acá. Uh-huh. ¿Sí? O sea, cuatro años después. Sí. Sí, 4 años después. ¿Dónde estuvo antes? No sé. Uh-huh. Ajá. Yo, según lo que tengo, el último lo que me ha llegado. El último pase me antes llega desde el rectorado, uh-huh. pasa a la comisión. Está bien. O sea, desde el Consejo sí. Superior. Bueno, y ahí se dice que sí, que claro, que se ha dado cumplimiento a estos puntos, es decir, que está indicado, que se han retirado los ceniceros, uh-huh. y que están señalizadas los carteles, que están bien. Propiamente señalizados, sí. y que los puntos 1 y 4, que es que se, digamos, que se inste a las autoridades y a toda la comunidad universitaria a respetar sí. al otro, hago alusión sí, a sí, un sí, artículo sí. del estatuto, uh-huh. ¿sí? de un ambiente sano, un montón de cuestiones, Y esto que se quede claro que es en cualquier lugar cerrado que uh-huh. se puede fumar. Entonces me contestan. Y efectivamente ahora, según la nueva normativa, sí. está prohibido fumar sí en cualquier lugar cerrado y aclara, incluido pasillos, box, baños, el bar, salas de reunión. ¿El bar? El bar. ¿Sí? Eso es un gran adelanto. Y lo dice, o sea, dice que está en cualquier espacio cerrado y aclara, por eso te digo, en cualquier espacio bien. Cerrado y aclara. Aulas, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, box, baños, pasillos, bar, etcétera. Excelente. ¿De qué estás cansado? ¿De qué estoy cansado? ¿Por qué pedís basta? A ver. Primero por la demora en contestar una nota en una que es cúmplase una normativa. Bien. Dice otras cosas, pero la idea básica de mi sí, nota sí, original sí. es cúmplase una normativa. Sí. 4 años pasan, uh-huh. está en 5 años. Sí. Para que me digan, está bien, sí, es verdad, la tenemos que cumplir y hay que retocarla, hay que limpiarla, ¿está bien? Esa ajá. es la dinámica de la universidad, por lo menos para estos temas. No digo que para otros temas no se traten para las ese cosas tema. En una o dos sesiones, ¿no? Ajá. Pero para este tema parece que el Consejo y la Comisión y la Mar en Coche uh-huh. se me demoraron 5 años en darme una respuesta. Por lo sí. menos me llevó a mi casa, eso está bueno, ¿no? está que bien. Me llevó a mi casa, mire, pero, le estamos contestando a ver. Y se ha tomado una medida. Y sí. la otra es... Ah, había otra. Es otra cuestión, que es la necesidad de tener que insistir en una cosa así, ¿no? La necesidad de tener que insistir en que me esté fumando en la cara sí. está mal, o por lo menos, o sea, es mal desde muchos puntos de vista. Está mal desde un punto de vista sí. de salud, que está claro, como la nota que vos acabas de decir, o sea, incluso meses después, también, uh-huh. quedan los residuos. Sí. Y está mal desde una cuestión lisa y llana de respeto. Ajá. Me está fumando en la cara. ¿Sí? Sí. Y me molesta. Sí. ¿Vos fumás? Fumaba. Fumaba. Ah, o sea, los conversos son los peores. ¿Vos decís que son los peores? Sí, no, los... Esta nota está presentada cuando yo fumaba. Cuando, está bien. Eso habla bastante bien de vos. Yo, viste que vos por ahí me decís, bueno, pero también veámosles el lado bueno a las cosas. Sí. Yo no quiero ser tan pesimista. Vos ahora vas a ser Yo voy a ser, claro, yo voy a hacer el contrapunto acá. A ver, con esta normativa, si bien entiendo, tal vez yo estoy desinformado, la Universidad Nacional de San Luis se convierte, al menos en este aspecto, en una zona libre de humo. Debería serlo, sí. ¿No es así? Debería ser. Anteponiéndose a normativa vetusta o inexistente en el ámbito del gobierno de la provincia y de las municipalidades de toda la provincia. Uh-huh. Sí, entrar a un bar hoy, para personas que no fumamos, sobre todo para aquellas que nos irrita, con esto me voy a hacer de una cantidad de amigos tremenda, nos irrita la sola idea de que haya alguien fumado en ese ambiente, es algo que me predispone mal hasta estar enojado. No me puedo ni enojar ya. Claro, también. A mí me parece algo muy, muy, muy auspicioso. Muy auspicioso. Quiero verle ese lado. ¿Vos querés ver ese lado? Yo quiero ver que se cumpla. Está bien, está bien. Y espero que no le tome otros 5 años, ¿no? Otros 10, porque la norma original. No, me parece. Creo que no. Pero ahora veamos otro aspecto positivo. A ver. Después puedo darte 2 negativos, pero. No, está pero, bien, pero veamos otro aspecto positivo. A mí algo que me llama la atención es que cuando las personas dicen. Primero, repetir esto que dije en algún momento: los estados no están adelante de la gente. Los estados, claro, vienen, ¿no?, detrás. Y eso por un lado. Y por otro lado, tu motivación y la de... ¿Quién es? ¿Luis? Sí, Luis. El Luis López. Ajá. Tu motivación y la de Luis, tu compañero en ese momento, generaron un cambio en una ordenanza, es decir, una norma / ley de una universidad nacional. No es un dato menor. No es una, aunque haya sido a regañadientes, cosa, digamos... Yo conozco el plano de los archivos, las notas que van a archivo, expedientes que van a archivos inmediatamente, notas que se responden a los 5 o 6 años, notas que están dando vueltas in eternum, las conozco, digamos, las he vivido en carne propia. Pero la razón por la que uno sigue proponiendo, criticando y proponiendo, es porque... Uno es el que en el fondo tiene el poder, aunque a veces no se vea. Uno es el que tiene el poder de cambiar las cosas. Uno es a través de la insistencia, la razón, la lógica no falaz ni circular, y esta idea de que la verdad, si existe una, en un momento aparece. Oh. Y no la podés parar. Puede ser. Y no la podés parar. Estás muy optimista, pero bueno. No. No, digamos, vos sabés mi relación con la Universidad Nacional de San Luis, ha sido siempre crítica, ¿sí? Crítica. Siempre más de querer saber en vez de querer el poder. Entonces, he estado en este lugar incómodo de la minoría, en el lugar incómodo del que critica, pero a la vez propone. Veamos si se cumple. Por ejemplo, mis notas sobre eso a mí jamás me las contestaron. Vos tuviste suerte. Vamos a la pausa de la emisora. Singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. La Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. Fiesta, diversión, ritmo, alegría, otoño 2010, FM Ciudad, tu frecuencia 98.9. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Un buen conocimiento y una buena salsa se obtienen por el mismo procedimiento, la reducción. Decíamos al principio del programa, obviamente empezamos con una editorial vinculada a Energías Limpias porque en breve estaremos entrevistando a Jorge Folari para hablar sobre energías eólicas. Si uno repasa un poco lo que ocurre con las energías limpias a nivel mundial, lo que puede observar es lo siguiente. Los países en general más desarrollados, los países avanzados en su tecnología, en su poderío económico, hace un tiempo bastante largo que ya han iniciado un recorrido en explorar, en investigar y en aplicar, y ahora en usar, energías limpias. Ustedes tienen que pensar que países como China, por ejemplo, consume una tremenda cantidad de energía producida por la combustión de carbón y energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica, si bien es muy limpia, lo que tiene es un uso del recurso hídrico del agua bastante particular y especial, ¿no? Ahora, lo que preocupan son las consecuencias de contaminación que se generan por uso, por ejemplo, de carbón para producción de energía eléctrica. Ahí las energías limpias tienen un papel preponderante, son sumamente importantes, pero son incipientes, todavía son incipientes. Hay países como España, en donde en ciertas comunas el consumo de energía eléctrica alcanza, por utilización de energía eólica, por ejemplo, alcanza el 8%. En otras es apenas del 2% o el 3%. Si uno se pone a ver cuáles son las características de estos emplazamientos de parques eólicos, normalmente están sujetos a que están ubicados en puntos muy específicos. A veces no abarcan grandes áreas o grandes zonas. No en todos los lugares hay suficiente vientos para instalarlas y producir lo suficiente energía eléctrica. Esta es la situación en esos países. La cuestión es cuál es la situación en nuestro país. Entonces, si uno se fija por ejemplo, lo que rezaba el mapa eólico de la Argentina, San Luis quedaba en una situación como desventajosa, no era un buen pronóstico para San Luis. Sin embargo, recientemente se ha concluido un mapa eólico de San Luis, hecho en San Luis, por gente de San Luis, desde la Universidad Nacional de San Luis, y está aquí con nosotros Jorge Folari, investigador, docente de la Universidad Nacional de San Luis, quien estuvo a cargo de realizarlo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Jorge, tenemos mapa eólico de San Luis, ¿y qué significa? Bueno, significa que tenemos, digamos, una primera etapa del mapa eólico, que abarca más o menos un ancho de 120 kilómetros, o sea, 50 hacia el norte, 70 hacia el sur, desde Alto Pencoso al límite con Córdoba, con una buena precisión. Y saliendo de allí hacia el norte, hacia el sur y un poquito hacia el oeste, con una precisión menor, que la segunda etapa, digamos, va a tender a hacer con mayor precisión ese sector. ¿Por qué la diferencia en las precisiones, en las mediciones, te referís, no? Porque las mediciones dan una precisión, digamos, buena en un radio de 50 kilómetros desde el punto donde se toma la medición. Ah, perfecto, está bien. Entonces, tenemos 5 medidores, 5 puntos que están en esa zona central de la provincia, central norte, y que abarca la parte inferior, digamos, la parte sur de la Sierra de San Luis, una parte, la mayoría que es llano, y donde se alcanza a visualizar ya con un mayor error las zonas cercanas a la Come Chingones, a, digamos, el Valle del Conlara, el Morro, toda esa zona. ¿Cómo se gesta este proyecto? Este proyecto tiene la iniciativa un grupo de ingenieros de Villa Mercedes, de la FISES, y nos propone, digamos, a la gente que venimos trabajando en el tema energía solar en San Luis, que participemos del grupo, y bueno, y que yo fuera el director. Y lo aceptamos. El otro posible era Luis Odicino, que es el director del proyecto de solar, por lo tanto, para no superponernos, quedamos de esta manera, ¿no? Esto tiene, además del apoyo de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ¿no? Sí, sí, tiene la participación de además de Daniel Perello, y Odicino y yo de la facultad nuestra. ¿Hay algún capital privado involucrado en la...? Sí. ¿Y quién es este? Sí, el capital... Acá hay un capital privado que hizo la inversión de las torres, los sensores, el equipamiento de adquisición de datos, que es Servif. Servif es una empresa eléctrica en su origen en Italia, y es CER, y digamos que acá se dedicó a otro negocio, pero que sigue con el negocio de electricidad en Europa, y en particular están trabajando en el tema eólico. Y ellos tienen una demanda en sus propios, en sus propios terrenos tienen demanda para la levantar agua, o sea, bombeo de agua y riego. Ellos tienen una cantidad de equipos de riego importante y entonces llegan a tener una demanda de en plena época de riego de más de 7 megavatios. Lo cual significa que en ese momento son el consumidor más importante de la provincia. Entonces ellos para sus campos están viendo la factibilidad de instalación de molinos. Entonces dijeron, bueno, queremos medir en nuestros lugares. Y nosotros dijimos, tenemos también los datos del servicio meteorológico. Bueno, podemos hacer con las 3 estaciones que ellos montaron, más las 2 del servicio meteorológico, podemos ya darle forma al mapa eólico. Nosotros nos encargamos del tratamiento de los datos, digamos, porque luego los datos hay que colocar la orografía, hay que colocar la rugosidad, hay que colocar otros parámetros que, digamos, son muy importantes. Por ejemplo, la orografía es tal que si uno tiene en el aeropuerto de San Luis, que es llano, por ejemplo, 5 metros por segundo, quiere decir que hay lugares de la sierra que pueden llegar a tener 10 metros por segundo. Uh-huh. Hay que encontrar esos lugares. Okay. Entonces, este primer estudio permite acercarse a esos lugares. El segundo, la etapa que se viene, es medir en esos lugares. Bien. Jorge, ¿esto es un proyecto que tiende a solucionar un problema particular de un privado o es algo que mancomunadamente con... Además, a ver, ¿se solucionan los potenciales problemas de un privado y además... Son las dos cosas. O sea, la empresa privada tiene los datos que necesita para evaluar su posible inversión. Uh-huh. Y la provincia, en conjunto, digamos, a partir de la universidad, tiene un estudio que le sirve para la factibilidad para otras empresas privadas, uh-huh, o para el gobierno de la provincia o para un eventual inversor de afuera. En energía eólica, poder decir, bueno, en tal lugar tenemos posibilidades de que el viento tenga velocidades entre 750 y 950 metros por segundo. ¿Eso, por ejemplo, eso es óptimo? Eso es muy bueno. Eso no es muy óptimo, bueno, pero es muy bueno. Uh-huh. De 7 a 9, me decía, sí, metros por segundo. En la Argentina, por ejemplo, en Darragueira, en Tandil, en Pehuenco, sí, hay molinos con velocidades entre 7 y 7.5 metros por segundo. ¿Y eso da una eficiencia en la producción? Eso da una eficiencia del orden del 30%, más o menos. Uh-huh. La máxima está en pico truncado en Argentina. ¿Cuánto sería la velocidad? Pico truncado tiene 10.5 metros por segundo. Uh-huh. Estoy hablando siempre de promedios anuales. Son siempre promedios y no picos. Uh-huh. No, claro, por supuesto. Uh-huh. Promedios anuales de velocidad y en metros por segundo. O sea que en kilómetros por hora serían 36 kilómetros por hora. ¿Qué significa una eficiencia del 30 contra una eficiencia del 70? No, el 70 es imposible. Uh-huh. Si la máxima eficiencia alcanzable es alrededor del 58%, la ecuación de este que da este 58% está un poco en discusión, pero es alrededor de eso seguro. Uh-huh. Y bueno, lo máximo que es posible conseguir en este pico truncado debe ser el lugar del mundo que tiene mayor rendimiento y anda en del orden del 52%, 53%. Uh-huh. Así que no se puede pasar el 58, lo realmente máximo es 52-53. Y en San Luis, en esta parte preliminar, ¿cuáles sí serían los sitios entonces de...? Y en San Luis tenemos el sitio de acá cercano a la ciudad, que uh-huh es el conocido con mayor precisión en este momento. Está, digamos, en la parte alta de las sierras, más o menos entre La Punta y la Villa de la Quebrada, uh-huh, a esa altura. Donde están, entre el Agua de Onda y el Tinaja, están los cerros más uh-huh altos allí. Uh-huh. Eso da velocidades entre 7.5 y 9.3, más o menos, uh-huh, metros por segundo. Esto, ya les digo, puede dar un aprovechamiento de 35-38%. En la Comechingones ha medido del lado de Córdoba la EPEC. Digamos, la gente que ha estado midiendo está comandada por un miembro de nuestro grupo que, uh-huh, que está en Salta. Y ahí han logrado medir velocidades que todavía son preliminares porque no han terminado el ciclo de un año, que está bien, el ciclo mínimo, uh-huh, pero entre los 9 y los 10 metros por segundo. Y Jorge, supongo... Sí. O sea que ahí hay un punto de referencia sumamente interesante y está pegado a La Punilla. Ajá, está bien. Pegado. Jorge, supongamos que existieran 3 o 4 sitios... Es lo que tres o cuatro sitios que, digamos, ameritan una inversión, sí, ya sea de un privado o del Estado. Sí. ¿Qué extensión tendría? ¿Cuántas turbinas se pueden poner ahí? Y si estuvieran todas funcionando, ¿con cuánta energía eléctrica potencialmente podría obtener? Exactamente. Lo que está pidiendo EPEC en... ¿Qué ese es EPEC? Lugar, ¿por qué no EPEC le es la Compañía Eléctrica de Córdoba? Bien. Uh-huh. Lo que está pidiendo para... Se presentó en una licitación de ENARSA, sí, con una solicitud para instalar 200 megawatts de potencia. O sea, estamos hablando del orden de 100 molinos. 100 molinos, ajá. 200 megawatts es la potencia total que tiene hoy instalada San Luis. O sea, en los picos supera levemente eso, pero digamos, el consumo medio está muy debajo de eso, pero el consumo pico de San Luis anda más o menos en esa potencia. ¿Y eso es lo que se podría obtener si estuviera? Eso es lo que se podría llegar a instalar en ese lugar, porque ese lugar está prácticamente sobre el límite. Este es el dato, está a 100 metros del límite. Está bien. Se ve de la casa del intendente. Veo que lo disfrutás. Claro, porque le han hecho el estudio y nos sirve a nosotros. Este, el viento predominante es del norte, en toda la provincia, salvo la ciudad de San Luis. Pero en toda la provincia el viento predominante es del norte. Entonces, la Come Chingones está orientada norte-sur. Sí. Entonces, el borde de la Come Chingones es un corredero de viento importante, no solamente en la Punilla, seguramente desde Merlo hasta la Punilla hay varios lugares interesantes. ¿Tenés idea de acá, uno maneja números como en euros en general o lo que le costó a España, pero cuánto saldría acá, cuál es la inversión que habría que hacer para satisfacer de energía eléctrica a San Luis y si eso se amortiza y cuándo? Bueno, el costo de la inversión para un molino de 2 megawatt cuesta más o menos 3 millones de dólares. Vale. O sea, sí. es lo que está instalando Pescarmona en la provincia de La Rioja, en Arauco, ya va por el segundo. Pasó por acá hace 10 días, pasó por acá el camión llevando el molino. Ese molino es de 2,1 megawatt y está costando alrededor de 3 millones de dólares. No sé exactamente cuánto han pagado. Entonces estamos hablando de 3 millones por 100, ¿sí está bien lo que digo? Sí, 3 millones por 100, turbinas, 300. No es una inversión grande para la solución que brindaría. Así es. Si uno dice cuánto sale una central atómica, también hay que pagar la de entrada a la central atómica. Exactamente. Y le va a generar durante 20 o 30 años, igual que una central eólica. Pero en la Argentina la experiencia es que hay centrales que han costado lo que realmente valen. Hay otras, como Atucha 2, que ha costado más del doble o el triple. Sí, Atucha se fue. Sí, vale. Sí. ¿Por qué? Porque se abandona, porque se vuelve a retomar, porque se cambia la tecnología. Los disparates de siempre, o Yacyretá, que uno dice, saca la cuenta de lo que sale una obra hidroeléctrica, pero Yacyretá sale mucho más de lo que realmente debería salir. ¿La energía eólica tiene costo ambiental cero? No hay costo ambiental cero. Bien. No existe ni en la hidroeléctrica ni en la eólica. Pero el costo principal de la, digamos, de la eólica es algunos pájaros que mueren, que chocan. Sí. Y digamos el ruido en un radio de 500 metros más o menos, y la visión, o sea, el impacto visual. ¿Contaminación por aceites? No, es mínimo, eso está muy bien hecho, o sea, no es un auto viejo que pierde aceite por todos lados. ¿No? Jorge, te quedás con nosotros. No me bueno, despido de vos porque normalmente hacemos un cierre del programa. ¿Te quedás para el cierre? Sí. Poneme música de cierre, Alejandro. Abogacía, Procuración, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en Lengua Inglesa, Tecnicaturas Universitarias en Obras Viales, Explotación Minera, Procesamiento en Minerales, Asistencia Jurídica, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Momento de cierre del programa, Osvaldo. Sí, si me permitís hacer algo que tiene más que ver con el yo pienso, tuyo. Con esta cuestión de que tendemos a sobresimplificar todo cuanto vemos, ¿sí? Pero me parece que es una tendencia muy natural. Sí, está bien. Esto de solamente, sí. Y tiene que ver con una limitación de poder manejar pocas variables al mismo tiempo. Y parte de eso, la única forma que me parece que hay de revertirlo es en una educación, en un pensamiento crítico. Que claro, exacto. Que salvo, o sea, lo único que hace es ayudarte por ahí a ver que hay una... Porque que lo que tiene, que hay más variables por ahí que las que uno tiene a primera mano. Exactamente. Lo que tiene esto de pensar críticamente es que se puede pensar críticamente sin necesariamente tener todo el cúmulo de información a priori, porque lo que pregunta ahí es lo que importa ahí es la pregunta. Claro, es que pasa por ahí, porque digamos, por ahí para poder tener toda esa información hay que sí o sí irse a estudios o hay que obviamente, sí o sí hacer investigaciones. Pero, y ese es el otro tema, es la búsqueda bueno, parte de la pregunta. Exacto. Por eso se llama la búsqueda de este programa, casualmente. Es y además es como que no terminan, decía el eslogan unos años atrás. Así las búsquedas, claro. Las búsquedas no terminan. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, es lo que quería rescatar básicamente. Decíamos esto, Jorge, porque entrevistamos a dos o tres personas, en realidad salen dos en el audio, donde decían las energías limpias, sí, es muy bueno, hay que utilizarlas. Era como, y todos dijeron lo mismo. Solo pusimos dos al aire. Pero lo curioso era que eran todo un mensaje esperanzador. Entonces la editorial que hicimos fue, momento, todo es esperanza, está todo bien, pero, digamos, ¿hay costo cero? No. Mencionabas que se necesita neodimio, hay componentes de las turbinas que tienen neodimio, los autos eléctricos tienen neodimio, y China ya prohibió la exportación de esa tierra rara. Entonces ahora, producir energía limpia va a depender de quién concentre los compuestos que se necesitan para hacer los componentes o nanocomponentes en alguna medida, y eso está generando algún problema. Ya Estados Unidos salió a rever dónde tienen las tierras raras. Claro, ya están haciendo. O estudiar tecnologías que no lo requieran. Por ejemplo. No puedo. Y la biomasa, por ejemplo, la biomasa. Sí, sí, claro. España está produciendo del 8-9% que produce de por energías limpias, sacada la hidroeléctrica, ¿no? Uh-huh. El 1,5, el 2%, de 2 puntos de ese 8 es de biomasa, sí. De combustión, de generación de energía eléctrica a partir de gases que se desprenden en la descomposición de biomasa vegetal o animal. Nosotros tenemos una importante biomasa en el bagazo en Tucumán, por ejemplo. Ajá. Y si utilizáramos todas las cloacas y la parte orgánica de la basura, podríamos tener otro aporte en el país significativo, en vez de contaminar ríos y subsuelo, ¿no? ¿Por qué pensás que esas emprendimientos no alcanzan ni el estado de, che, qué buena idea? Bueno, digamos, vos hace tiempo alrededor en la Argentina y hace tiempo que estás en energía solar. Claro, ¿por qué no caminan la mayoría de las cosas? Es difícil que caminen las cosas de energías renovables cuando, digamos, los responsables del área están muy jugados con el petróleo. Entonces, uno ve que la política es no hacer olas, digamos. Mantener el status quo. Y mientras Brasil avanza en las renovables a un ritmo impresionante, nosotros los miramos de atrás. Esa es la realidad. ¿En cuál? Sí. No, que decía que por ahí, claro, lo que pasa es una forma de, me parece acotada de ver las cosas en cuanto a, por ahí una empresa que se dedica a petróleo, digamos, o lo que hacen muchas empresas, es dedicarse a energías renovables, ya. Chevron, hace varios años, por ejemplo. Porque van a ser los que van a seguir manejando el negocio cuando se acabe el petróleo. Por eso salen los autos eléctricos hoy, porque si no lo sacan las automotrices, lo sacan otras empresas. Claro. Entonces, bueno, aunque sea menor negocio que el auto común porque va a ser más barato, quieren tenerlo. Ya voy marcando el claro. Terreno. Yo quiero volver sobre uno de los temas que tratamos acá, que tiene que ver con, en realidad podríamos tratar el tema del punto de vista químico, como lo hice yo en la noticia. Resulta ser que la nicotina se pone en contacto con ácido nitroso luego que hay en el ambiente, luego de que ha salido del pulmón del fumador. Queda en el ambiente, produce otros compuestos que son cancerígenos y después los inhalamos como de tercera mano, el humo de tercera mano que se le llama. Podría ser desde el punto de vista químico como la noticia. Pero hay una cuestión que nos queda pendiente siempre y es los hábitos, las conductas, el respeto por el otro. Yo sé que es muy embromado para un fumador estar escuchando que en la radio le digan cómo se tiene que comportar, en principio porque es algo que le gusta hacer, y en otro sentido es porque es químico, también hay una adicción. Claro. Digamos, no se puede dejar fácilmente el cigarrillo. Entonces hay un problema ahí. Por razones obvias, hay más estudios científicos que abordan la primera problemática, la parte química, que está todo muy bien, y hay menos que estudian la otra. Es una cuestión numérica que no tiene que ver con la falta de interés, tiene que ver con la facilidad con la que se accede a ciertas vías de investigación, pero también con una resistencia que hay interna a que es posible, aún como fumador, investigar la química, pero es más difícil ponerse a criticar hábitos, conductas y formas de vida, ¿no? Y eso está reflejado en un estudio que se hizo recientemente sobre la resistencia a abordar ciertos temas de investigación. El del cigarrillo es uno. Es decir, hay como una resistencia a abocarse a esta problemática de el por qué se fuma, las consecuencias que tiene, que se cae del ámbito científico y salta a otras organizaciones que se ocupan del tema. Uh-huh. Es como que le es ajeno, en cierta manera, al pensamiento científico. ¿Por qué? Porque tal vez sea algo muy, muy humano, muy incómodo. Muy incómodo. Jorge, te agradecemos mucho la presencia en el programa. Gracias a usted. Muy amable. ¿Querés cerrar con algo? No, estamos listos. Ya estamos. Nos vamos entonces con un tema, Nouvelle Vague, de Nouvelle Vague, si es que se pronuncia así, Dancing with Myself, es decir, bailando conmigo mismo. Esto fue La Búsqueda. Estamos en el programa 13, ¿no? Aquí en Radio Ciudad, en el 90. Sí, programa 13. En el 98.9 Radio Ciudad. Gracias a Alejandro Fernández por la puesta en el aire del programa. Nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias. Thank you.